tendrán boletas para participar en estos sorteos por cada 100,000 pesos en compras en el centro comercial y solo deben registrar sus facturas de compras en el programa de fidelización Más Puntos entre el 3 de diciembre de 2021 hasta el 16 de enero. Y este sorteo va a ser el 24 de enero de 2022 y será vigilado por la Lotería de Bogotá. Así que no solamente van a venir a hacer sus compras acá en Unicentro Bogotá, que obviamente hay de todo, conocemos todos los almacenes que hay acá, sino que pueden participar por estos premios. En diciembre la FM, un regalo de clásicos. Clásico. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso con los 20 superclásicos, artistas que estuvieron en concierto en nuestro país. En el puesto número 10 encontramos a Sir Paul McCartney, que estuvo el 19 de abril del año 2002 en el Estadio El Campín. Aquí está con Hope of Deliverance. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart your hand. I will understand, I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. Estamos dando conteo a los 20 superartistas que han estado en concierto aquí en Colombia. La siguiente invitada no hizo un concierto, hizo dos seguidos, vendidos totalmente el 28 y 29 de noviembre del año 2012, del MGMA World Tour en el Atanasio Girardot en Medellín. Vendido totalmente las dos fechas. Estoy hablando de Madonna. Aquí está en el número 9 con Music. You like to.

20 superclásicos con Alejandro Villalobos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Así es, siempre en un lugar cerca a ti. Yo sigo acá en Unicentro Bogotá. Estoy exactamente, por si quieren venir a saludar, no sé, de pronto estoy en un árbol de Navidad rojo gigante con un letrero que dice "Te amo". Eso es lo que dice el letrero en la entrada principal, exactamente, en la entrada principal de Unicentro. Y hay muchas personas entrando en este momento porque, pues obviamente, sabemos que es el último fin de semana de antes del 24 y las personas aprovechan a comprar sus regalos de Navidad. Y entonces acá aprovechan y ven los adornos navideños de este año de Unicentro Bogotá, que están hermosos porque además tienen unas palabras, unas frases espectaculares de "te amo", "lo siento", "perdón" y "gracias". Así que tienen que venir a disfrutar de esta Navidad en Unicentro Bogotá, comprar sus regalos, y aparte les hago una invitación: a las 6 de la tarde, no solo hoy, sino todos los días de la novena de aguinaldos, a las 6 de la tarde se reza la novena de aguinaldos acá en Unicentro, que es una tradición de muchos años y es muy muy linda. Y también Unicentro preparó grandes sorpresas para quienes hagan sus compras en los almacenes del centro comercial. Este año van a sortear entre sus clientes más fieles una camioneta Mazda CX-30 Touring modelo 2022 0 kilómetros y también 10 tiquetes dobles a Madrid, España vía Iberia. ¿Qué tienen que hacer para participar en ese sorteo? Pues los clientes obtendrán boletas para participar por cada 100,000 pesos en compras en el centro comercial, y lo que tienen que hacer es inscribir o registrar sus facturas de compras en el programa de fidelización Más Puntos. Hasta el 16 de enero pueden hacer eso, porque el 24 de enero del 2022 pues será este sorteo para ganarse 10 tiquetes dobles a Madrid, España o una Mazda CX-30 Touring modelo 2022. Así que acá los estaremos esperando para que vengan y hagan sus compras navideñas y también para rezar la novena a las 6 de la tarde en Unicentro Bogotá. Siempre la FM, un regalo de clásicos. Super clásicos. Los 20. Número 5. Llegamos a los 5 primeros lugares, aquellos que acaban de entrar en sintonía. Pues les cuento que hoy hemos hecho un programa presentando 20 superestrellas que han hecho conciertos en Colombia. El siguiente, el 31 de enero del año 2015, estuvo en el estadio El Campín. Y antes de la pandemia alcanzaron también a volver. Estoy hablando de los Foo Fighters en el número 5 con esto que se llama Walk. Million miles away. Your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over. Every time I'm waiting.

Y es que este año la Navidad que podrán vivir los visitantes de Unicentro Bogotá tiene un componente emocional muy importante que es realmente diferente, y gracias a la posibilidad obviamente de volvernos a encontrar presencialmente, pues esta campaña rompe con todo lo tradicional y recibe a todos los visitantes con un mundo de afecto y con palabras como lo siento, perdón, te amo y gracias, que son esas frases de la canción de Ilona que están haciendo con Unicentro Bogotá de Navidad. Y es que también yo quiero contarles que en Unicentro creen que siempre se puede tener nuevos comienzos y por eso prepararon grandes sorpresas para quienes hagan sus compras en los almacenes del centro comercial. Este año, por ejemplo, están sorteando a sus clientes más fieles una camioneta Mazda CX-30 Touring modelo 2022, 0 kilómetros, y 10 tiquetes dobles a Madrid, España, vía Iberia. ¿Qué tienen que hacer para participar, para ganarse esto? Pues los clientes van a obtener sus boletas con sorteos por cada 100 mil pesos en compras en el centro comercial, y lo único que tienen que hacer es registrar sus facturas de compras en el programa de fidelización Más Puntos entre el 3 de diciembre hasta el 16 de enero. Este sorteo se va a hacer el 24 de enero de 2022 y será vigilado por la Lotería de Bogotá. Aparte de venir a comprar sus regalos de Navidad, de participar en este sorteo, pues también los invitamos a las 6 de la tarde a rezar la novena tan tradicional de aguinaldos que siempre se hace acá en Unicentro. 6 de la tarde, todos los días hasta el 24 se rezará la novena de aguinaldos acá en Unicentro Bogotá. Así que aquí los estaremos esperando. Vénganse pues para acá y compren sus regalitos de Navidad. En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Si te encanta WhatsApp, Facebook y Twitter, Claro te tiene excelentes noticias. Si eres cliente prepago o pospago, tienes redes sociales ilimitadas en planes y paquetes. Así podrás hacer videollamadas ilimitadas en WhatsApp y ver los videos que quieras en Facebook Watch. Con Claro, la red número uno en cobertura 4G, puedes todo. Aplican términos y restricciones en claro.com.co. Novenas, Nochebuena, Año Nuevo. Así de fácil llegan los gastos en estas fechas. Y así de fácil llegan las promos especiales OXXO. Descuentos en bebidas, con y sin alcohol, snacks, enlatados, carnes frías, panadería, pastelería y productos para el hogar. Las 24 horas en la app o en tu OXXO más cercano. Promos especiales OXXO. Así de fácil. 16º Festival de Música de Cartagena, con la participación del Cuarteto Goldmund, el Cuarteto Oistrek, el Dúo Tal en Kochzusend, el Cuarteto Modigliani y Ensemble Oldenburg de Viena, apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura. Boletas y transmisiones en www.cartagenamusicfestival.com. Socios institucionales, Ministerio de Cultura, COCREA, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Cartagena, IPSC, Fontur, ProColombia. Socios principales, RCN y Postobón. Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. 16º Festival de Música de Cartagena, con la participación del Cuarteto Goldmund, el Cuarteto Oistrek, el Dúo Tal en Kochzusend, el Cuarteto Modigliani y Ensemble Oldenburg de Viena. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura. Boletas y transmisiones en www.cartagenamusicfestival.com. Serie Oro da Vivienda, Charleston Santa Teresa, Puerto de Cartagena, Nutresa, Serena del Mar, Alto Sano, Morros Cay. Socios principales, RCN y Postobón. Pastas La Nieve, más nutritivas y deliciosas. Pastas La Nieve, más sueltica y rendidora. Pastas La Nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pastas La Nieve, enfoque diferente a tus comidas. Pone Pastas La Nieve, como caídas del cielo. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Nights.

Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Disfruta de grandes momentos artísticos y encuentra tus regalos de Navidad en el Festival Escultura Local del Bronx Distrito Creativo. Del 16 al 18 de diciembre, de 1 de la tarde a 8 de la noche, encontrarás productos de las industrias creativas, también espectaculares conciertos y muestras culturales. ¡Te esperamos! Más información en www.bogota.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando. Actuar con el corazón es el mejor regalo. Bancolombia. Ha llegado Navidad, Aladino alegre está, con casinos te aseguras donde tú podrás ganar. Navidad en Aladino muy super será, muchos premios, alegría y felicidad. Hey, Navidad en Aladino, ven a disfrutar, celebramos hoy tu vida y tu amistad. Oh, oh, oh, oh. En Aladino se vive la Navidad. Si tienes muchas ganas de algo japo, Yamamoto. Si quieres algo rico y balanceado, Yamamoto. Si no quieres cocinar y tampoco improvisar, no te quedes con las ganas de pedir, Yamamoto. Saku, chaval. Si no quieres cocinar y tampoco improvisar, no te quedes con las ganas de pedir, a Saku, chaval. Canal RCN siempre está con los mejores, así que no lo olvides, equipo de ganadores. Seguiremos celebrando la vida, las cosas bonitas. Vienen mejores tiempos, esta fiesta no termina. Para llenarse de momentos de alegría constante, ahí estamos para acompañarte. Con tu familia que nada nos separe. Poder abrazarnos y dejar todas las penas a un lado. El canal RCN les desea felices fiestas. Ha llegado Navidad, a la